Sukul es empezó. Ah, Shuanit es la producción de el que era o el que fue. Ajá. Shuanit. Shuanit significa el que fue o el que era. Mi abuelo. El que era mi abuelo, por decir, el que era mi abuelo. Me empezó a enseñarme. Enseñar qué más sigue. Kimasinis. Teach me. Nascuzcan. Nascuzcan. Así todo, Nascuzcan. Ok. ¿Cómo se trabaja? Enseñarme cómo se trabaja. Trabajo es scu, ¿no? Scu. Trabajo se dice Tascujut. Tascu. Tascujut. Pero allí, al hablarlo, se modifica un poquito. Tascujut es trabajo. Tascujut es trabajo. Nicolás Nascujcan, o como así es, ¿verdad, Nicolás? ¿Cómo se va a trabajar? Nicolás dice ahí, Nascujcan. Sí, ¿cómo se va a trabajar o cómo se trabaja? Nicolás Nascujcan. ¿Quién papá Shuanit? Tsukulkimasini Nicolás Nascujcan. Mi abuelo me empezó a enseñar cómo se empieza a trabajar o cómo se va a trabajar o cómo se ¿Cómo trabaja. se dice el trabajo? El Tascujut, trabajo, Tascujut. pero el estando Trabajando. trabajando. ¿Por qué? Ya. ¿Cómo dice trabajando? Trabajando, skujma. Skujma. Y trabajó Skujma. en el pasado. En el pasado, Skujli. Skujli. Esos son Ajá. Skujli. Allí pero allí él me empezó a enseñar cómo se va a trabajar, o sea, cómo iba yo a trabajar en ese entonces, porque él fue el que me enseñó. Nicolana Tascuja, Nicolana. Chali, Chalisco. Chali, Chali. Chali. Chali, Chali. Chali, Chali. Chali, Chali, Shoni. Shkiwani. Shkiwani. Shkiwani. Ahí es todo en ese pedazo, sí. Es todo. Chali, Chali, Shkiwani. Chali, Chali, Shoni. Chali, Chali, Shkiwani. Eso significa todos los días me decía. Esa es la traducción correcta y Charlie exacta. es un día, Chalí es mañana. mañana. Mañana, mañana, pero la traducción exacta de eso es Chalí, Chalí todos los días, me decía. Y se dice Charlie Charlie o Charlie Charlie, Chalí, Chalí. o Charlie Charlie. Chalí, Chalí. Es todos los días. Todos los días me decía. Shkiwani es Shkiwani. Me decía me decía. Shkiwani. Porque Kiwani es. Kiwani me dice. Shkiwani, con ese Shkiwani, me decía. Me decía, es en la me Shkiwani dice, es me en decía, pasado. ¿Cómo se dice me dice? me dice, Kiwani. Kiwani. Kiwani. Kiwani. ¿Y el pasado? Shkiwani. Shkiwani. La diferencia es ki. Nada más ese. Shkiwani. So this one is in the past, right? Todos los días me decía. Shkiwani. Um, ¿cómo se dice así? Te dice, te di, eso es, te, me decía. Me decía, shki. Sí, te decía, ¿cómo? Te decía, shwaniyan. Es eso, shwaniyan, en pasado, shwaniyan. Y en presente te decía, te dice, waniyan. Waniyan. Waniyan te dice, uh-huh. Shwaniyan te decía. Uh-huh. Uh-huh. Okay. Ese sh, ese nomás lo convierte al pasado, quién sabe por qué. Kawi skuhao. Kawi. Kawi. Skuhao. Skuhao. Kawi skuhao. Kawi skuhao. Vamos a trabajar. Entonces ya me decía, kawi, vamos. Kawi es, ¿vamos? Kawi, vamos. Skuhao. ¿Cómo se dice nosotros? ¿Eh? Nosotros. Sí, kawi skuhao. ¿Cómo se dice nosotros? ¿Quién? ¿O a quién? A quién, no, pues dice kawi. Kawi skuhao. Sí. ¿Cómo se dice va? O, ¿cómo se dice? Go. Go, va. Va es este... Va es ama. Ama. Ama. Ajá. Voy, cama. Cama. Vámonos. Kawa. Kawa. Kawa. Kawa es como decir, vámonos ya. Let's go. Let's go. Kawa. Ajá. ¿Y kawi? Kawi, vamos. Vamos. Sí. Kawi, vamos. Kawa, vámonos ya. Ajá. Ajá. Kawi, vamos. O sea, vamos, kawi. Pero si yo digo kawa, es que ya. Right now. Pero ama es... Ama. Va. Ama va. Va. Sí. Uh-huh. Mima viene. Mima. Mima viene. Ajá. Ama va. Mima viene. Eso es medio... Ahí me trabé un poquito. Nakmasiniyan Nikula. Te voy a. Ok. Nakmasiniyan. Nekma. Nak. Nak. Nakmasiniyan. Nakmasini. Yan. Yan. Ajá. Nikula. Nikula. Nikula es esta cara también. Sí. Ese es como. Ok. Nakmasiniyan Nikula. En. Sí. Nakmasiniyan, te voy a enseñar. Nakmasiniyan, te voy a enseñar. Nikula es cómo. Te voy a enseñar cómo. A enseñar. Nak es en, ¿no? Nak. No. Nak te voy te Nakmasiniyan, te voy a enseñar. Nakmasiniyan es enseñar. Masiniyan. Ajá. Masiniyan es como una palabra junta que dice, significa enseñar. Nak es te voy. Ajá. Nak. Te voy a enseñar. Wait, te voy es like you come with me. Come with me. No, te voy es. I come. Going to. Oh, te voy, yeah, of course. I'm going to teach you how. Okay. Yeah, I'm going to teach you. So, I'm going to teach you. Where's the U? Nakmasiniyan. ¿Dónde está el T? So. Ese an es para. Ese an, ese último an es para. Ah, para ti. Ti. Sí. Porque Nakmasiniyan es. Te voy a enseñar, le voy a enseñar. Es... Nakmasini, le voy a enseñar. Nakmasini. Ay, o sea que ahí cambia. An es para. Sí. Nakmasini, le voy a enseñar. Sí. Por ejemplo, estamos todos aquí.

¿Qué es tsukur? Ya sabes, ¿verdad? ¿Qué tsukur? Tsukur ktaskuja. Ktaskuja. Ktaskuja. Ktaskuja. Ktaskuja. Ktak. Ktaskuja. Ktaskuja. Ktaskuja. ¿Está bien así? Sí. Ktaskuja. Empecé. Ktaskuja es... Empecé a trabajar con él. Ktaskuja. Trabajar con él. Sí. Ktaskuja es... Pero yo... Ktaskuja no es yo trabajo con él. Empecé a trabajar con él. Si tú empiezas a trabajar con él, ¿cómo se dice? Empiezas. Si tú empiezas, se dice... Tsuku taskuja. Tsu. Tsuku es este... Ajá. Wish tú. Tsuku taskuja. Empiezas a trabajar con él. Kit. Tsuku. Tsukul. Tsukul. Ah. Ktaskuja, ktaskuja. Es para mí. Para mí. ¿Y para ti? Wish tsuku taskuja. No, taskuja, no lleva k. Ajá. Tsukul ktaskuja. Ajá, ese es para ti. Tsukul ktaskuja, o sea, a trabajar con él. ¿Y para él? Él empezó a trabajar. Ok, por ejemplo, él. Este, wa tsukul taskuja. No lleva, ajá, no lleva task, no. Eso significa que yo empecé con él. Taskuja. Wa, él, wa tsukul taskuja. ¿Cómo está la diferencia entre el él y tú? En la, ese empecé. Taskuja es que yo estoy trabajando con él. Sí. Ajá. Taskuja es que él. Taskuma, él está trabajando con él. Taskuma. Kit ktaskuhma, yo estoy trabajando con él. Es en el momento del presente, también se usa ese ktaskuja. Ktaskuja, trabajo con él. Ktaskuhma, estoy trabajando con él. ¿Y dónde está el con él? Si simplemente... Ese kta. Pero yo trabajo es ktaskuja. ¿Skuja o no? Ajá, skuja, ese skuja. Yo. Skuja yo. Y yo trabajo con él, ta skuja. Ta. Ta, skuja. Ajá. Skuja, yo trabajo. Ajá. ¿Y yo trabajo contigo? Yo trabajo contigo. Kama. Kama. Voy a trabajar, ok. Voy a trabajar contigo, kama. Ktaskujan. Ktaskujan. Ktaskujan. Voy a trabajar contigo. Voy a trabajar contigo. Kama ktaskuhan. Ese k lleva. Ktaskuhan es este en un futuro al ratito. Ktaskuhan. Kama ktaskuhan. Voy a trabajar contigo. Ajá. So. Tsukul ktaskuja. Empecé a trabajar con él. A trabajar con él. Tsukul taskuja. Sí, tsukul empecé. Empecé. Ajá, a trabajar con él. Akshni shakhi. Akshni. Akshni. Shakh. Shakh. Shakh. Shakh. Kashli. Kahli. Kahli. Kahli. Ese kahli significa tengo. Pero shak se convierte en pasado. Akshni, cuando yo tenía. Akshni. Akshni shak kahli, cuando yo tenía. Shak es tenía también, ¿no? Shak kahli. Shak. Shak se refiere. Shak kahli es una palabra. Es una palabra, pero sí separado, pero lo compone para que se haga en el pasado. Shak kahli.

Iva. Sí. Iva. Ese Shaq. Shaq lo convierte en Iva, en pasado, no nada más ganar. Y fue. Ir. Y fue. No. Kilal. Kilal. Kilal fue. Ajá. Ese Shaq lo convierte en pasado todas muchas cosas. Shaq Tlahay ganaba. Shaq Skuja trabajaba. Shaq Hamanan jugaba. Shaq Tlinan cantaba. Shaq. Shaq. ¿Cantó? Tlil. Nada más Tlil. Cantar. Cuando se dice ganaba, se pone Shaq. Ese Shaq lo convierte todo al. Al pasado. Y Shaq en. Yo tengo. Por ejemplo, tengo un gato. Uh-huh. Shaq Khali, tuve. Shaq Khali. Uh-huh. Khali, tengo. Ajá. Shaq Khali es tengo. Khali, tengo. Ah. Shaq Khali, tuve o tenía. Uh-huh. Uh-huh. Todo ese Shaq lo convierte a todos los verbos, ¿no? Sí, ¿verdad? Uh-huh. Todos los verbos lo convierte al pasado. Al pasado. Ese Akshni también es cuando, ¿verdad? Shak. Shak. Shak Khali tuve. O tenía. Shak Khali. Shak Tlahay o Shak. Shak Tlahay ganaba. Shak Tlahay. Shak Tli cantaba. Tli es cantar, Tli. Todos los verbos lo convierten. Por ejemplo, dice caminar, tlahuanan. Tlahuanan. Tlahuanan, camina. Ajá. Nan es caminar. Ajá, tlahuanan. O sea, tlahuan camina. Tlahuanan caminaba. Pero shak tlahuanan, que yo caminaba. Shak tlahuanan, que yo caminaba. Ese shak lo convierte en. Como que Shaq, como que es de mí, ¿verdad? De mí, pero en el pasado. Shaq. Shaq Tlahuay hacía. Que Tlahuay hago. Que Tlahuay hago. Shaq Tlahuay lo hacía. Sí. Shaq Tlahuay. Shaq Tlahuay lo hacía. Okay. So, how is this? Shektlahai in Spanish? Ah, sí. Shektlahai kintumin. Ganaba. Shektlahai. Kintumin. Kintumin. Ajá. Mi. Mi dinero. Kintumin. Shektlahai kintumin. Shekatanak. Para que. Ese para Shekatana, ahí me quedé para que, eso significa para que, sí, comprar cosas o qué sé yo, no iba yo a decir. So, Shaklahai Shaklahai ganaba mi dinero. Shekatana, okay. Shakata. Shatata. Shakata. Shakata. Shakata. Shakata Nakamaktayay. Nak. Kamaktayay. Ka. Kamaktayay. Kamaktayay. Kamaktayay. Ay, ay. Kamaktayay. Maktayay. Ajá. Shakata Nakamaktayay. Ajá. Shakata Nak. Kamaktayay kintiku, kintse. Ok, kintiku. Kintse. Kintse. Kintse. Vamos a traducir. Para ayudar a mi papá y a mi mamá. Shakata. Ajá. Shakata es para. Para. Ajá. Nak es.

Guayanao. Guayanao. Guayanao. Uh-huh. Comemos. Ese es Nahuayao, ¿sí? Ajá. Hawaii, tucun, Nahuayao. Tucun, Nahuayao, ¿qué cosa vamos a comer? Esa, uh-huh. ¿Qué vamos, qué íbamos a comer? Nashakan. Nashakan. Nashakan. Nashakan. Nashakan. Nashakan. Nashakan. Nashakan significa también. También. Na significa también. Shakan iba. También iba. Shakan se lo convierte en este ese en pasado. Na shakan. Pascua, Sheklakatita Li. Pascua. Pascua. Pascua es al baile, es este, al baile. A los bailes. Ajá. Pascua. Pascua, Sheklakatita Li. Sheklakati. Shak. Lakati. Lakati. Lakati. Ese lo convierte también en pasado. La gati es que la gati me gusta. Gusta. Ajá. Sha, que la gati me gustaba. Me gustaba. Ajá. Sha, que la gati tanli, me gustaba bailar. Tanli. Uh-huh. Pascua es bailar. Pascua es este, Pascua. Los bailes. Las. Ajá. Shakan, Pascua, iba a los bailes. Shak lakati tanli, me gustaba bailar. Shak lakati tanli. Ahí faltó. Shak lakati tanli. Tanli. Tanli. Tanli. Tanli. Tanli. Tanli. Tanli. Tanli. Tanli. Bailar. Bailar. Sí. ¿Ves el entero sentencia? ¿Qué significa? Ah, sí, Shak, este, Pash, desde allá, ok. Nashakan. ¿También iba? Pashwa, Sheklakati Tanli. ¿También iba? También. ¿Iva? Es Iva. Ay. ¿Iva? ¿Ah? Iva, sí. ¿Verdad? No, es desde el taxi en México. Ah, sí, Iba. Ah, sí. Iba. Iba. Iba. Iba. No, no, no. Es que Iba. Iba. Like, oh. Going, but past. You know, boy? Oh, yeah. Boy, the boy. Oh, yeah. So the past. Yeah, okay. This is bad. Okay. Yeah. También Iba. Al baile, Pascua. Al baile. Al baile. Sheklakati me gustaba. Me, no, ahí me gustaba. Gustaba. Bailar. Me gustaba bailar, sí. Tandli. Tandli. Tandli es bailar. ¿Quién papá Shwanit Shkati Shlakat? ¿Quién papá Shwanit? Shkatli. Shkatli. Shkatli. Shlakat. Shlakat. Shlakat. Shwanit es. Sí. El que fue mi abuelo. Shwanit, el que fue. Tenía. Shkatli,

O, sí, o que venga. O, también significa varios. También, ninin. Van a venir los muertos. Ninin, los muertos. Ninin. Ninin. O sea, muertos, muertos, creo. Ah, nin. Ninin. No, se dice juntos, se dice así ¿Cómo rápido. dice un muerto? Nin. Nin. Ni todos, ni muertos. Ninin. Y se repite dos veces, muerto, Entonces, muerto. sí, No mucho sé tiempo. si plural. No, pero hay gente in esto. O plural. Ya, in, ¿no? Y. O ¿Cómo se no. dice piedra? Chivish. Piedras. Igual, ¿no? Igual, chivish. Piedras, dos Chivish. piedras. Achtung Chivish, Achti Chivish, Achtitu Chivish. No hay Chivishin, No, Chivishin. no hay. Oh, but it's for people, like abuelos. Hay en las personas, sí. Chishku, la Chishkuwin. Chishkuwin. Hombre, hombres. Muchachas, Tsumat. La Tsumahan, muchachas. En cosa yo creo que no hay, ¿verdad? Por Sí, lo visto. también está el güey. También está el güey. Vienen, también. También. También. También. Oh, también. También. Vienen. Natagüey, vienen a comer. También. También. Natagüey. Natawai. O sea, también Natagüey. Sí, vienen. Natagüey significa van a comer. Van a comer. Sí, Natagüey. Vienen a comer. Sí, vienen, van a comer o vienen a comer. Sí, vienen a comer. Sí. Eso, Es la pero frase. no es come, a comer, ¿no? Vienen a comer. Comen to it, comen to it. Vienen comiendo. Para que vengan los muertos, vienen a comer. No. Vienen a comer. Vienen a comer. ¿Para qué vamos a poner ofrenda? Para que vengan los muertos. No, también vienen. Vienen. También, que son varios. También. Natagua, Natagüey. Natagüey es que van a comer. Vienen a comer. Shuiliyao poníamos. Wiliyao ponemos. Ese shui se lo convierte a pasado. Shui li yao, lo poníamos. Poníamos. Ponemos. Poníamos. Ah, Wili yao, ponemos. Shui li yao, poníamos. O sea, estamos hablando del tiempo pasado. Poníamos ofrenda, me imagino. Shui li yao. O colocábamos. Ponemos. Colocábamos o poníamos sobre la mesa o qué sé yo, ¿no? Entiende. Ofrendábamos o qué sé yo. Ya, creo que es es una ofrenda. Shui Porque tiene que ser una liyao, ofrenda. lo colocábamos, lo poníamos. Y ofrenda es como en Europa, expresión. Es forgiving, dice. Tacón, regalo o gift. Present gift. En Europa es ofrenda, es una new expression. That's why you say now in the poníamos y say offering. Ofrendábamos comida, ofrendábamos pan, ofrendábamos tamales, ofrendábamos naranjas, lachos, cimeta, ligua, tagua. Castilancho. Castilancho, pan. Castilancho. Castilancho.

Kachikin. Okay, en la ciudad. En la ciudad, sí. Yahlua Tahachiwa y no Totonaco. Yahlua. Yahlua. Yahlua. Es algo parecido a Lua. Lua es culebra, ¿eh? Pero ahí es ya. Slua. Slua. Ajá. ¿Culebra, ya? No. Ya. Slua ya no son muchos. Slua son muchos. Ya. Slua ya no. Ya no muchos, digamos. Ya. Slua. Ya. Slua. Ya. Slua. Ya no muchos. Tajal Chiguinan. Ya no muchos. Ya. Slua Tajal Chiguinan. Con nada. Yahlua. Yahlua Tahachiwe. Yahlua, ¿no? Yahlua Tahachiwe. Slua, Slua. Yahlua Tahachiwe y no Totonaco. ¿No? Yahlua. Yahlua Tahachiwe y no Totonaco. Yahlua. Yahlua Tahachiwe y no Totonaco. Takal. Takal Chiwinan. Tahachiwe. Nan. Yahlua Tahachiwe y no Totonaco. Uh-huh. Ya no muchos hablan el totonaco. Calchi es hablar, ¿no? No, hablar es chihuinan. ¿Eh? Chihuinan. Chihuinan. Chihuinan. Calchihuinan es lo que yo decía, platicar, conversar o sí, ya más. O sea que se desenvuelven ya hablando del totonaco, ya no lo hablan, vaya, prácticamente. Ya, suba tajal chihuinan, ya no son muchos los que hablan en la ciudad. La tzucaman. Lak tzu kaman. Lak tzu kaman. Es lak. Lak tzu kaman. Es lak o lak. Lak tzu kaman. No es lak. Es lak tzu kaman. Lak tzu kaman. Lak tzu kaman. Okay. Lak tzu kaman son los niños. Son los niños. Los niños. Lak tzu kaman los niños. No, son, quítale. Los niños, nada más. Así. La tzucaman, los niños. La tzucaman. ¿Un niño es? No. ¿Cómo? ¿Un niño? Un niño se dice. Ay, ay. Tzucam. No, se dice así. Ay, es que no me acuerdo cómo se dice. Las tzucamán son muchos niños, ¿eh? Todos los niños, digamos, varios niños. Tzucamán. Ay, no sé cómo se dice, ¿eh? Pero las tzucamán son los niños. Las tzucamán. Escata es nene. Skata. Hawasa es muchacho. Dice skata. Skata es. Naktsukaman son los niños. Niño. Niño. Este. Hawasa es este. Kawasa. Hawasa también son es niño. Tsukawa. Hawasa es muchachito, jovencito. Hawasa también es niño. Naktsukaman es. Muchos niños. Lakchu son Lakchu que son pequeños. Lakchu. Lakilanga, los grandes. Lakchu, los pequeños. Kaman. Kaman, ¿quién sabe? Kaman. Lakchu kaman. Lakchu kaman. Los grandes es. Langan? No. Langa, sí. Langa es grande. Langa es grande. Lakchu, pequeños. La que langa. ¿Hay también langa kaman? No hay langa kaman. No hay langa kaman. No. Okay. Lakhawasan, ya está con chingo y nato tonaco. Lakhawasan, ahí están los jóvenes. Lak. Lakhawasan. Lak significa que son muchos. Ajá. Lak. Tsukaman. Lakhawasan. Lakhawasan. Uh-huh. Ajá. Lakhawasan, ya está con chingo y nato tonaco. Lakhawasan, ya. Ta kalchiwinan. Ta. Ta kalchiwinan. Ta kalchiwinan. Wenan. Totonaco. Dice que los jóvenes. Jawasanes jóvenes. Jóvenes, sí. Pero específicamente para varones. Ya, es no, no hay. ¿Eh? Ya, no hay. Ya, no. No, es ya, ya, ta, ya no. No. Ya no hablan. Negativo, ya no hablan. Tajalchihuena, ya no hablan, ya no platican en Totonaco. Los niños los, ya no. Los jóvenes, los jóvenes ya no. Los jóvenes. Los niños. Los jóvenes. Los jóvenes. Ya no. Hablan en Totonaco. ¿Eh? La Xucaman, está bien. Los niños también. La Xucaman, la Xucaman, ya está con chivo y no está con nada. Small, small kid, ¿no? Small kid. Ya, de. O Xucaman. La Xucaman, Xucaman. No. ¿Xucaman es kid? Sí, sí, sí, son niños. Niños. Ah, sí. La Xucaman, small kid. So, is one kid Kama? No. Kama? No. No. Just Kama. Kama. Kama. Sí, porque King Kaman, mis niños. King mis Kaman. Niños. Kaman, ajá. ¿Y mi King niño? Kama. King Kama. No, no sé. Si. ¿Mi no niño? Sé. No, King no. Kaman es mis niños, así en plural. Ajá. Pero King Kaman... Pero, por ejemplo, si... No hay uno. Si no hay tengo uno. Solamente uno hijo. King Gawasa. O ah, Tsukis. ¿Quién Jawasa? Sí, Xuquín Jawasa es mi niño chiquito. Xuquín Jawasa. ¿Y quién Jawasan? Mi niño. Mi muchacho. Y mi adolescente se dice Shpayaka King Jawasa. Shpayaka King Jawasa. Shpayaka King Jawasa, ese es un adolescente. ¿Quién Jawasa? Shpayaka significa que está en sus cambios hormonales, así digamos. Que está. ¿Pero cómo es la diferencia entre quién Jawasa y Jawasa? ¿Quién Jawasa es uno? Uno, sí. Jawasa es muchos. No, Jawasa. Plural. La Jawasa. La es, son muchos. Ka viene siendo como México. Ka como. Pero no, no puedo decir quién Jawasa si solamente tengo un hijo. ¿Quién Jawasa? Un Jawasa, uno. Ajá. ¿Y si tengo muchos hijos? ¿Quién Jawasa? No, ¿no? Kila Kawasan. Kila Kawasan. Ajá, Kila Kawasan. Oh, Kila Kawasan. Ajá, mis hijos. Mi hija, Kintsumat. Mis hijas, Kila Tsumahan. Y si quiero decir muchos, solamente muchos. Lua. Lua. Lua. Lua. Lua, no, sí, Lua. Lua es otra cosa. Lua es culebra, ya dijimos. Lua, muchos. Ah, si me preguntas cuántos niños tienes. Uh-huh. Lua. Ajá, tienes. Sí. ¿Puedo decir? Tienes muchos. Lua. Lua. Lua. ¿Puedo decir Lak? No. No. No, no, no, ese no. Ok. Got it. Si dices mis hijos Kilak Hawasan, Kilak Hawasan, mis hijos Kilak Tsumahan, mis muchachas. So there's two plural markers. So uno es Kawasa, Kawasa, y muchos Lakawasan. Lakawasan. No hay Kawasan. No. Y no hay Lakawasa. Lakawasa, no. No. So no. They go together. Uh-huh. So a lot of things seems like there's a prefix and a suffix, but they go together. You know what I mean? So one is Kawasa, but men is laqawasan. Laqawasan. So the beginning of the word changes and the end of the word changes. Oh, yeah. It's more complicated than what you're used to. So ktsuk, is it also pequeño niño? Pequeños laktsu, laktsu. Laktsu son pequeños, laktsu. Pequeños. Lactu. Pero un pequeño ktsu, ktsuma? No. Un pequeño. Sí. Aktsu. Aktsu. Aktsu. Ah, okay, got it. Uh-huh. Aktsu tsumat es una niña. Sí, sí. Aktsu hawasa es uno de a lo mejor de 4, 5, 6 años. Aktsu hawasa. Mm. Porque hawasa ya se entiende aquello de a lo mejor de 13, 14 años. Nakachikin, Nakachikin, la ciudad, Nakachikin. Nak Kachikin. Mm-hmm. Nitlan. Ta Akshitla. Akshitla. Akshitla. Es dice ahí Nakachikin en la ciudad. La traducción exacta de eso es en la ciudad no lo ven bien. Nitlan. Nitlan, Nitlan, cuando yo digo Jae Nitlan, esto no sirve. Nitlan, pero allí Taxitla es lo ven, no bien. No bien, no ven. En la ciudad no lo ven. En la ciudad no, ven bien. No lo ven bien. O sea, aquí los que hablan. No lo ven bien el hablar en totonaco, el hablar en dialecto. Uh-huh. Y en el ciudad no lo ven bien. So what does it mean exactly? En la ciudad no lo ven bien. Ajá. Los jóvenes ya no hablan totonaco. En la ciudad no lo ven bien. Oh. It doesn't go, it doesn't work, it doesn't go well, it doesn't work well. Like that? People from the city. Yeah. No lo ven bien la gente, sí, people. Mm-hmm. Pero no lo ven bien en inglés. Es, ¿cómo? It doesn't look good. Yeah, it doesn't look good. Okay. Nakachikin, Nitlan, Taxitla. En la ciudad no lo ven bien, por eso es que ya no hablan en todo nada. Sí. Nitlán, o sea, Nitlán la traducción, Nitlán no sirve, esa es la traducción exacta, Nitlán. No sirve. No sirve. It doesn't serve. It doesn't. Dije yo esto, Nitlan. Broken. No sirve. Simplemente no sirve. Si está roto, pues si es broken, toma Nitlan, no sirve. No good. No good. Uh-huh. No good. Uh-huh. No lo ven bien la gente. People, all people. Da Akshitla. Taxitla, Nitlan, o Nitlan, Taxitla. Taxitla. Taxitla es. Lo miran, lo ven. Lo ven. No bien. Ver es. Xitla? Axitla, sí. Axitla. Axitla, lo ve. Axitla lo ve. Taxitla lo ven. O sea, toda la gente, todos. Plural. Si la gente Talas jugando. Shlakata. Shlakata. Talas jugando. Allí shlakata significa para qué, pero este, okay, eso significa para qué. Talakpuwan, piensan. Talakpuwan, piensan la gente. Talakpuwan. Talakpuwan. Talakpuwan. Talakpuwan. Talakpuwan. O sea, la gente piensa. Talakpuwan. Porque la gente piensa o algo así, ¿no? La gente piensa. Talakpuwan. Tienen que en plural, exactamente, piensa. ¿Qué piensa la gente? Más ¿Qué piensa la gente? No, talakpuwan. Para. Ajá, para. Allí, este. Sí. Para. Para. Sí, para. A ver, shakata, talakpuwan. ¿Para qué? La gente piensa. Allí era porque la gente piensa. No, allí, la traducción es para que la gente piensa. Está un poco mal, ¿no? La gente piensa. Talakpuwan. Otra vez. Talakpuwan. Shlakat. Talakpuwan. Shlakat. Nitlán, no está bien. Nitlán. Uh-huh, no está bien que hables. O sea, no calchihuinana. Calchihuinana. ¿Qué? Calchihuinana. Calchihuinana. Calchihuinana. Calchihuinana. Sí, es que. Piensan. Piensan. Shlakata. Ese shlakata siempre se me atraviesa. Para que luego no está bien que hable, que hables. No está bien. No está bien que hables. Que hables. ¿Calchihuinana es hablas? Ese es platicar o hablar. Platicar, ¿no? Hablar. Platicar, sí. Ma. La gente. Gente, personas, las personas. Para, ¿cómo dice otra vez? Ajá, shekata talakpuwan, ajá. La gente piensa. ¿Para la gente piensa? Sí, shlakata. Ese shlakata quedó. Shlakata significa para qué. Eso significa. ¿Para qué? La gente sí, piensa. Pero allí debía de ser porque la gente piensa. No, ¿por qué? Porque la gente piensa que no está bien. La gente. La gente. La gente. Entonces, J, G. People, gente. Más tal cual que está. Más. Más significa creo. Más tal cual. Talakpuwan. Más talakpuwan. Creo. Allí como que lo dije yo. Creo que piensan. Creo que piensan. Más talakpuwan. Creo que piensan que.

قال شيء وين أنت تطلع نطلع شيك مخفتي entonces ya ya ya está chueno ya está chueno esto todo nada okay qué la tuvo cuál es la que está la chuca man nada más y ni ya o ni cola está cal chueno esto todo nada ni sekata nita na saya itu tenangku ki sikulakan ki masikan ki maskiwi o maskiwi wek tiku talatama ni kulata kusimanya itu tenangku kelakuan sekata plan kamasin dia wek tercukaman sekata sudah tenang tak kasih mana? Dari mana? Kit nak nak masih ni jauh? Sabia, si sabes. Okay. Kir kiras puan, kit kiras puan, kit kiras puan, kit kiras puan, lak puan, Kit kilak puan. Yo pienso. I think. Kit kilak puan. Kit kilak puan. No es kilak puan. Kit kilak puan. Kilak puan. Kilak puan. Sin la i. Kilak puan. Kit kilak puan. Kilak puan. Kit kilak puan. Sí se oye como la ino, ¿verdad? No, hay, es only. Kit kilak puan. No, kil. No. Kla. Kit kilak puan. Kil. Kilak puan. Kit kilak puan, yo pienso. Kilak puan. Kit kilak puan. So Nacho, Nacho, look at the Nacho, na, también. Nacho? Nacho, na. Nacho, na. También, ahí se ve, también. Shlakata, ¿para qué? Ahí se me trae eso. ¿Ah? ¿La cata? Shlakata. Nachuna es la que te... Nachuna es también. Nachuna también. Ah, Nachuna. Pero na solamente es también, ¿no? No, Nachuna. Nachuna. Nachuna. ¿Qué es na? Na, pues na. Na. Na. Como los boricuas, ¿no? Na. No más na. Ahora sí salió, ¿no? La chucamán. Los niños. La chucamán. La chuca. La chuca son pequeños sí, la niños. Pero la chucamán, los niños. Kids. La Hawasan. Los jóvenes. La Hawasan. La Hawasan. Los jóvenes. La Chumahan. La Chumahan. Las mujeres. Hasta que salieron las muchachas. La Chumahan. Las muchachas. Chumahan. La Chumahan. Chumahan. Sí.

Kama sini. Nak es este les voy. Going to teach. Les voy a enseñar a mis hijos. Kila hawasan a mis hijos. Kila hawasan a mis hijos. Refiriéndome a los jóvenes. Nika, si dijera yo kila tsukaman mis hijos, los niños. Kila hawasan a mis jóvenes, a mis hijos. Mi hija, mi hijo. My son, my daughter. Mm-hmm. Atsumat is daughter, no? Yeah, daughter, my daughter, yeah. Mm-hmm. Mm-hmm. Mi hija, mi hijo. Eta chibuin, o que será? Que será? Kawasa, ¿quién buscat? Nacho, Nacho, que te dan a Halshewina. Mi mujer, ¿quién buscat? ¿Quién buscat? ¿Quién buscat? Nacho, na. También. Ajá, Nacho, na, también. ¿Shlakata? ¿Para qué? Ajá. ¿Shlakata tlan? Na Halshewina. Ahora sí. ¿Quién buscat nachuna shlakata tlan nakalchiwinan? Ahí va la traducción. También. ¿Para qué? Nakalchiwinan es hablar. Para que también, también hable. Hable. Shlakata, ¿para qué? También hable bien. Tlan nakalchiwinan, también hable bien. ¿Buscata es mujer o esposa? ¿Quién buscat? Mi mujer. Buscat es una mujer. ¿Quién chat? Mi vieja. ¿Quién buscat? Mi mujer. ¿Quién leit? Mi novia. Mi mujer también. Mi mujer también hable bien. También hable bien. ¿Quién buscat? Nachuna, Shlakata, Tlan Nakalchiwinan, sí. Mi mujer también, para que también hable bien. Mi mujer, tipo la tataman, nak pap. Wer, todos. Todos los que viven. Nah, ok. Wer, tipo na la tama, o como dije ahí. Wer, tipo la tataman. Tico talatamá, es talatamá, yo me equivoqué. Tico talatamá, todos los que viven. Tico talatamá, todos los que viven. Todos, huaj, todos los que viven. Nak papantla o nak. Nak, ya sabes quién es, ¿verdad? En Papantla, Nak Papantla. Nak Papantla o Nak. O Nak Tezihuitlán, creo que lo dije. Es que es donde yo vivo. Tezihuitlán, ¿no? Ana, Nichi, ¿ya? Ana, Nichi, Cuilacha. ¿Nichi? Nichi, Cuilacha. Tezihuitlán, ¿no? Nichi, Cuilacha. Sí, Tezihuitlán, Ana, Nichi, Cuilacha. Tezihuitlán, allá donde.